Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron? Ya estamos en vivo en Radio City 104.1. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Sintoniza el 104.1, estamos en vivo, 104.1 FM, desde Neuquén Capital, piso 9, acá sobre la calle Belgrano, acá cerquita, enfrente a la Casa de Gobierno. También nos podés escuchar online, como lo está haciendo Brian, ¿sí? Que nos mandó un mensajito temprano, me dice, llega Roca la señal, no, escuchanos online, y le pasamos ahí en el www.radiocitynqn.com. Te podés bajar la app, obviamente, la app, buscá en Play Store, si no lo hiciste, baja Radio City Neuquén. Ya está habilitado desde tempranito, está el WhatsApp, 299-428-4328. Si pueden mandar mensajes, ya tenemos varios, tenemos audios. Está, a ver a quién tenemos acá. A Marcelo, a Javier, este nos mandó un mensajito. ¿Quién es Harry? Juan, bueno, tenemos varios mensajes ya. Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Viernes, estoy enamorado. Hoy es sábado, pero bueno, vamos con Viernes, estoy enamorado. El primer tema de este sábado, sábado 7, ¿soy? A ver, no estamos. Sábado 7 de agosto, y se acabó la primaverita que tuvimos esta semana. Entonces, vamos con Viernes, estoy enamorado, y volvemos. I don't care if

Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. ¿Cómo anduvo tu semana? ¿Cómo anda esa salud? Mejorando poco a poco, calculo. Nos vamos a quedar, como siempre, por acá, bien cerca, escuchando toda la música, la info. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana y por un mes, así que vamos a esperar hasta que retomen. Bueno, que tengas una gran mañana. Saludos. Acá estamos, volvimos, a ver qué es lo que me están comentando. No se escucharon los audios. Bueno, vamos a pasarlo de vuelta, ¿sí? Los primeros audios que nos llegaban, nos llegaba primero el de Juani, a ver cómo nos están escuchando. Ahí, bájame más la cortina, bájame así la escuchan bien los chicos, ahí está. Eso es, tenemos un problema con el operador hoy, un gran problema, creo yo, porque nos quedamos sin yerba. Eso es un gran problema. Sorprendido, pusimos la pava eléctrica, todo, y no tenemos yerba. Vamos a escuchar a Juani, a ver, espere, así no, vamos a ver, acá, ahí estamos. A ver a Juani, a ver si lo escuchamos. Buen día, amigo, buen día, bienvenido nuevamente. Bueno, que tengas un lindo programa, amigazo, y te mando un abrazo grande. Y bueno, acá firme como siempre, Juani, con el 256. Abrazo. Bueno, ahora sí creo que se escuchó, ahí ya está casi en cero la cortina, la pusimos bien baja, ¿eh? Vamos a pasarlo a Javier nuevamente, también, que nos enviaba su audio, ¿eh? Le mandamos un saludo grande a Juani, ¿eh? Así que gracias. Sí, ahí estamos retornando, podemos decir, a Javier, que la verdad quiero decir, me sorprende, ¿eh? Está haciendo una columna de musical, en la 97.7 junto a Charlie, todos los viernes, la verdad, sorprendente. A las 15.30 todos los viernes, escúchenlo, porque me saco el sombrero, ¿eh? La verdad, lo que sabe este pibe. Vamos a escucharlo a Javi, ¿eh? Ahí vamos. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. ¿Cómo anduvo tu semana? ¿Cómo anda esa salud? Mejorando poco a poco, calculo. Nos vamos a quedar, como siempre, por acá, bien cerca, escuchando toda la música, la info. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana y por un mes, así que vamos a esperar hasta que retomen. Bueno, que tengas una gran mañana. Saludos. Ahí pasaba, entonces, ahora sí, Javier, ¿eh? Le mandamos un saludo grande y felicitaciones por lo que está haciendo cada viernes. Si lo quieren escuchar, 97.7 FM, 15.30 sale la columna de él, ¿eh? En Radio 1. Radio 1, una repetidora de Buenos Aires, está acá también. Ponele mute, es el programa, ¿eh? Así que bueno, le pasamos el chivito con todo al amigo. Tenemos más audios, le quiero comentar, tenemos más mensajes también, ¿eh? ¿Cómo están hoy? Ah, Marcelo de Miami, Fernando. Bueno, Harry, que nos envía un saludo. Buen día, Gaby, excelente programa. Juan también me dice, te estamos escuchando desde Roca. Mira, hoy justo que nombraba a Brian, que nos decía si llegaba la señal, que estaba escuchando una radio religiosa. Le dije, bueno, que le pasamos el link para que nos escuche online, el www.radiocitynqn.com. Y tenemos también a Juan, que nos está escuchando de Roca, creo que es oyente nuevo. Hoy vamos a estar, vamos a hablar un poco de actualidad, tenemos para hablar de qué auto buscan como cero kilómetros los argentinos por sexo y por edad. Es algo que vamos a estar hablando hoy, es uno de los temas. También vamos a hablar que se va a dejar de fabricar el Audi, el A1. Bueno, ese también otro de los temas. Tenemos varios, vamos a tratar de contestar todos, ¿sí? Otro tema que teníamos es, me preguntaron en la semana por redes sociales, ¿cómo es que se mide la capacidad del baúl? ¿Cómo lo miden los fabricantes, no? Bueno, es un... Así que bueno, indagamos sobre el tema, porque hay gente que me dice, Gaby, y yo no sabemos todo, sabemos mucho menos de lo que ustedes creen, es la realidad. Entonces, bueno, tenemos que buscar información. Siempre estamos aprendiendo, aprendemos en conjunto con todo esto. Esto es lo bueno que tiene también, ¿eh? Esto es lo bueno que tiene de hacer radio y aprender en conjunto con ustedes, ¿eh? Yo, la verdad, sinceramente, no sabía cómo se medía la capacidad del baúl, así que bueno, mirá vos, ¿eh? Vamos a tratar de hablar de eso. Tenemos también, hay una para hablar, hay hay una demanda que la gente de General Motors le está haciendo a Ford, o es al viceversa. A ver, pasame el machete. No sea cosa que estemos a hablar más. Sí, General Motors denunció a Ford por copiar el nombre de su sistema de conducción. Ahí estamos con el machete acá. Así que bueno, vamos a estar. Y tenemos más para hablar, el nuevo Mobi, el Fiat Mobi. De Fórmula 1 no tenemos nada porque no están de vacaciones, como bien dijo Javier, por un mes más o menos. Y tenemos más temitas para hablar. Bueno, de la 1 comentamos la capacidad del baúl, varios temas. Vamos a ver si después metemos algo más, pero bueno, no queremos ir agregando para dejarlo en el aire. Vamos a tratar que nos dé. Estamos hasta las 13, 104.1 Radio City, esto es Neuquén Capital, pero nos pueden escuchar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, por la aplicación, por internet, así que a estar atentos. Vamos a estar también hablando con la gente del Club de Autos Antiguos, con APCAP, ¿sí? APCAP, así es, estaba mirando. Vamos a hablar precisamente con Nilson Mendoza, que es el presidente del club. Y bueno, va a estar comentando que van a estar haciendo algo referido al personal de salud, algo así. Bueno, lo vamos a hablar a media mañana, un poquito llegando al mediodía, seguramente vamos a estar con él. Vamos a hablar al aire de este tema. Se acabó esta semana, tuvimos una semana de primavera, así que se acabó, estuvimos con 20, 21, 22, 23 grados, andábamos en remerita, bueno, se acabó. Hoy arrancamos ya con frío, fresco, nublado, y estamos teniendo ahora unos 6 grados en esta mañana. Vamos a poner un poquito de música. Ahí nos había. Juani acá me dice. ¿Qué me dice Juani? A ver, vamos a abrirme acá el mensaje. Me dice. Me pide un tema. Mirá vos, el tema. Prepárelo. Este es de la película de Footloose. ¿Se acuerda? Bueno, cuando hablamos del auto, que hablaban del escarabajo. Está todo mal acá, hay una vibra rara porque no hay yerba, entonces bueno, estamos ponga música, ponga temas y se me va a comprar yerba, ¿qué va a hacer? Tenemos también otro audio, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Fernando Pal, vamos a escucharlo, por favor, ahí estamos. Hola pibito, muy buenos días, por supuesto que siempre estamos presentes escuchando tu programa a la espera de la mejor info y por supuesto para deleitarnos con la mejor música. Seguramente también después te van a estar escribiendo los muchachos, bueno, el grupo de Nilson Mendoza, que es la agrupación de vehículos antiguos y clásicos de la Patagonia, que siempre también están presentes. Abrazo enorme y excelente fin de para todos. Bueno, ahí estaba Fernando, ahí también, bueno, me había anticipado un poquito, entonces sí, va a estar Nilson Mendoza, vamos a hablar con él, está en el campo trabajando, hoy en la mañana ya estuvimos hablando, esperemos poder, que no nos juegue una mala pasada las comunicaciones, pero sí, vamos a estar hablando tipo 11:30, 12 del mediodía con él. Tenemos bloque nacional, me dice el operador, que estamos adeudando desde el sábado pasado y hace rato que no teníamos programa. Bueno, tenemos bloque nacional. Tenemos un bloque de lentos que también reclamaron. Un bloque de lentos que vamos a pasar hoy. Está, ¿qué hay? Scorpion, Europe y creo que algo de Guns N' Roses. Y con respecto a los lentos, les quiero anticipar. En la radio se está armando una nueva programación por la tarde. Esto es una primicia, Esto es una primicia, no dijeron nada en el otro programa. Y va a haber lentos de 20 a 22, 2 horas de lento. Que vuelvan los lentos, decían. Bueno, entonces van a tener lentos de 20 a 22. Después les voy a comentar otra programación que están armando con temas nacionales y rock internacional, Ese rock tirando a hard rock, algo de heavy, bueno, también vamos a tener. Así que les anticipo. De lunes a viernes, también los sábados, ahora después voy a chequear el horario, de lunes a viernes, de 20 a 22 acá en la radio, van a tener lentos. Ustedes lo pedían, ustedes lo van a tener. Subime un poco la cortina, vamos con un poquitito de música, dale. Every inch of you, 'cause I know that's what you want. Tenemos más audios. Ahora sí, bajemos la cortina totalmente, así los podemos escuchar, porque como nos habían comentado que por ahí se escuchaba un poquito bajo, vamos con Marcelo desde Miami, a ver qué es lo que nos dice. Vamos a escucharlo, un mensaje, larguito, cómo le gusta hablar este muchacho, cómo le gusta hablar. A ver, Marce, buen día, hola. Querido, ¿cómo andás? Buenos días, ¿qué tal todo? Feliz sábado. Tengo tanta suerte, que yo no sé si me está velando o qué, que justo en el momento que voy a salir a hacer actividades a la calle se larga llover, ¿vos podés creer? Así que ni modo, tengo que hacerlo otra vez acá en el gimnasio de casa. La trotada, tenía ganas de tomar un poquito de aire hoy en un día especial para mí, que creo que ya te lo dije. 28 años viviendo acá en Estados Unidos, sí. No creo cómo pasa el tiempo y cuántas chapas se me han volado. Así que cuando miro una foto de ese entonces saliendo de Seiza y me comparo, la verdad que hay algo que es innegable y es el paso del tiempo, pero bueno, nos tratamos de mantener acá. Creo está sin temor a equivocarme que probablemente esté en mejor condición física ahora que cuando era más joven, porque solía tener algunos hábitos dañinos. Uno que recomiendo que dejen ayer, fumar, y yo eso ya lo dejé. Y bueno, y lo demás hay que cuidarse un poquito, nada más hacer ejercicio, no comer tanto, darse sus gustitos, obviamente, pero nada más que eso. Así que bueno, Gaby, acá escuchándote, empezando a hacer la rutina, no sé de qué vas a hablar hoy, estoy perdido, así que estaré atento. Y un solo consejo para la gente que piensa emigrar de Argentina por las razones que sean, que generalmente son económicas, porque desafortunadamente Argentina ha tenido estos vaivenes económicos desde que yo tengo uso de razón. Ese cuento que me dicen ahora está... No. Yo estoy por cumplir 51 años y créeme que desde que yo soy chico están hablando del dólar, de la inflación, de esto, de aquello y de lo otro. Eso no ha cambiado. Lo que han cambiado son las caras que manejan el problema, nada más. Y sin irme muy largo, siempre le digo lo mismo a la gente que emigra de Argentina a otros países. Por favor, no traigan la canchería de esa Argentina, que no les va a reportar nada. Si van a cancherear, cancheren en lo que saben hacer. Ahí van a quedar bien. Si son buenos en algo, ahí cancheren. Sin ser soberbios, sin ser prepotentes. Se puede demostrar conocimiento sin ser un forro. Portarse bien y dejar bien en alto a nuestro país. Por lo menos eso es lo que yo siempre he tratado de hacer. Y creo que lo he logrado. Así que bueno. Abrazo, Gaby, y te sigo escuchando. Cuídate, papá, que cada día se te oye mejor la voz. Bueno, ahí tenemos más, a ver. Casi me olvido. Y un saludo y un abrazo grande a todos los que componemos esta familia de los sábados, que es Music and Cars. Bueno, ahí pasaba Marcelo, que hoy está cumpliendo aniversario, 28 años que está viviendo en el exterior, en Estados Unidos. Nos comentaba el tiempo. ¿Sabés que estuve chusmeando el tiempo mientras me hablabas, Marce? Y bueno, vos lo debes conocer mejor que yo, porque yo no conozco Miami. Vas a tener lluvia toda la semana, te quiero anticipar. Toda la semana, lo que dice el pronóstico es... Hasta el miércoles, jueves, que me deja ver, es 26 de mínima, 31, 32 de máxima y lluvia todos los días. Así que vos esto ya lo debes saber mejor que yo, lo que es el pronóstico y cómo es que llueve allá, ¿no? Nosotros lo vemos por películas. Y bueno, comentaba un poco lo que es, si alguien tiene planeado irse para allá, bueno, esto que por ahí, no todo el mundo, obviamente, pero bueno, algunos manifiestan, ¿no? La canchereada que decía él. A mí me pasó cuando llegué acá a Neuquén, me hicieron el comentario de la gente cuando viene por ahí también de otros lugares y tiene ese estilo de hablar. Pero bueno, no todos somos así, eso es lo que tenemos, cada uno tiene su propio estilo, somos diferentes. Así que, bueno, vamos a ir, ya comentamos, sí, lo comentamos, usted se me va a comprar yerba. ¿Con qué nos va a sorprender? Ah, el pedido de Juani, Bonnie Tyler. Bueno, vamos a ir con música entonces. Y bueno, cuando volvamos vamos a comenzar a hablar un poco de autos, un poco de todo. Esto, ustedes pueden mandar mensajes. Le mandamos saludos también, que nos están escuchando desde Córdoba. Andrés de Rincón del Ford, toda su gente también, que nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo grande a Andrés. Tenemos pendiente hacer el programa, tenemos pendiente hacer un vivo con él. Estamos armando acá con la gente de producción, así que en breve vamos a tener algo. Les paso el WhatsApp, el 299-428-4328. Así pueden mandar mensajes, saludos y contarnos también cómo lo hace Marcelo. Esto está abierto para todos, el WhatsApp y el micrófono. Vamos con música entonces, para seguir esta mañana que son las 10:38. Vamos con música, póngalo por favor y suba. Radio City, la unión de los significados contrarios. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Acá estamos a las 10 y 48 de la mañana, ¿eh? Y nos recordaba Juani que hay TC Turismo Carretera y TC Pista, ¿no? Vamos a ver, ábrame acá. Sí, así es. En San Juan, en Villicum, no sé si lo pronunció bien, sí. En San Juan ahí están, vamos ahí, estamos mirando ahí en la página de CTC. Tenemos a las 11:30, están en vivo los entrenamientos hoy y mañana, bueno, es la final. Claro, estuvieron el fin de semana pasado, con lo que era, bueno, no lo recuerdo ahora, seguro alguien me lo va a recordar en audio, y ahora están con lo que sería el turismo carretera y TC. Y TC Pista, ¿sí? Con eso van a estar el fin de semana. También vamos a hablar después de un poquito, vamos a comentar los partidos. Ayer hubo jornada, hoy también, hoy juega River, creo que también Boca lo hace mañana, ¿no? ¿Es así? ¿Mañana o también lo hace hoy? Boca lo hace mañana, mañana lo hace. River que viene, bueno, tuvo una semana complicada, muy complicada, perdió contra el Clásico, pero bueno, hay que reponerse. Y bueno, Boca viene en alza, vamos a decir que viene en alza, viene jugando bien, así que esperemos que les vaya bien a ambos por los lados que están compitiendo. Acá era, el fin de semana pasado era la carrera de las estrellas, claro, sí, que se hacía todo por sorteo, lo habíamos comentado, a veces falla la memoria, no le vamos a echar la culpa al virus, a veces falla la memoria nomás, es lo que nos sucede. Vamos a hablar un poco de lo que comentamos, qué 0 kilómetros buscan los argentinos por sexo y por edad. Mercado Libre, que todos conocemos, la plataforma, elaboró un informe gracias a los millones de búsquedas que tiene. El detalle de los 10 vehículos más buscados por sexo y distintas edades. Mercado Libre es el sitio, ¿no?, de compras que más visita tiene. Así que bueno, elaboraron esta encuesta basada en 0 kilómetros, con casi 28 millones de sesiones activas. Está basada en similitudes y diferencias, preferencias, rango etario, todas, como comenté, en 0 kilómetros. El 20% de esta gente tiene entre 55 y 64 años. Un 18% tiene entre 35 y 44. Otro, dijimos, un 18 tiene entre 35 y 44. Y otro 18%, también ahí por eso me frené, tiene entre 45 y 54 años. Después, un 17% de estos buscadores, digamos, tiene entre 25 y 34. Y un 16% va mayor de 65 años, mirá, bastante alto. Y el último es un 11% entre 18 y 24 autos. El vehículo 0 kilómetros más buscado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si alguno, capaz que alguno ya lo leyó, pero vamos a levantar un poquitito la cortina a ver si me responden qué vehículo creen ustedes que es el más buscado. Para que se den una idea, los cuatro primeros más buscados, 0 kilómetros estamos hablando, los cuatro primeros son para ambos, para el mismo sexo, buscan los mismos, los cuatro primeros. Después del quinto para al décimo cambian. Subimos un poquitito la cortina, igual recuerdo, ahí ya empezaron a mandar, recuerdo el WhatsApp, así me mandan el mensaje, 299-428-4328. Coméntenme ahí, digan, bueno, Gaby, che, yo creo, vamos a decir uno que no sale más 0 kilómetros, ¿no? Yo creo que es el Vivache, yo creo que es, no sé, a ver, el Falcon. Ustedes comenten cuáles son los cuatro, o el primero, o los vamos viendo, según lo que vayan comentando. Bueno, lo que dije es que los cuatro primeros, pues estoy haciendo un enredo, los cuatro primeros son tanto hombres y mujeres eligen el mismo vehículo. Hay camioneta también. Ahí ya tiré una pista. Dentro de los cuatro primeros hay una camioneta también. Así que, no, eso no es camioneta, es una van la otra. Bueno, tenemos camioneta, una, sí, es una van. No, me dice. No, es un auto, claro, estoy confundido. Tenemos una camioneta y 3 autos. No, no llega a ser una van. Está, es un poquito más grande, pero no llega a ser. No, no, usted se confunde con el Taos. Claro, ese no. No. Uy, ahí ya tiene una marca. Bueno, listo. Acá ya me están respondiendo, algunos ya lo sacaron. Así que súbame un poquitito la cortina, súbame un poquitito la cortina, necesitamos tomar un poquitito de agua. I'm Acá estamos. Le mandamos un saludo muy grande. Hace un ratito estábamos en el norte, en el país del norte. Ahora nos vamos al país. Es nuestro país, por eso me salió. Nos vamos al lugar más austral del mundo, lo más lejos que tenemos acá en la Argentina. Le mandamos a Chelo un gran saludo, que cada sábado me sorprende con un mate distinto. Yo comentando que acá no tenemos yerba y él acá me sorprende con un mate distinto. Mira, me dice, buen día, Gabriel. Y comenta ahí, le manda un saludo a Marcelo y dice, totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo de Miami. Dice, no perder la gratitud por el lugar de donde uno salió. Haya tenido buena o mala vida. Muchos hemos emigrado, algunos dentro y otros al exterior del país por diferentes razones. El no negar el pasado seguramente nos hace mejor gente, claro. Muy buen fin de semana para todos. Chelo, otro Marcelo que tenemos en Tierra del Fuego. A ver qué es lo que nos dice acá. Juan y me dice, el gol es el más buscado, te tengo que decir que no. Volvá en gol, no. En la pick-up, si le diste, no es, es la primera, es la, no, está arriba de esa otra que decís, sí, la más vendida, sí, bueno, sabemos. Pero bueno, estamos hablando de búsquedas, no de ventas, de búsquedas. Capaz que confunde eso. El gol no es el más buscado. No es el más buscado, Juani. A ver qué es lo que nos dice Marcelo, el Corolla. El Corolla está, pero no de los más buscados. El Corolla está de la mitad para arriba, Marcelo. Está de la mitad para arriba y es buscado en distintos lugares por ambos sexos también. Fernando, que no dice el gol, no, el gol, estamos diciendo los más buscados, no los más comprados, No los más comprados, los más buscados. Capaz que, claro, después terminan comprando otra cosa por un tema de costos, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto hace referencia a los más buscados como 0 kilómetros. Eso es otro detalle. Van a elaborar otra, o van a hacer otra, otro informe referido a lo que son los vehículos usados. Hasta ahora pegó, digamos, en Juani pegó entre uno de los que está, sí, la camioneta que dijo, la marca. Y después tenemos a quién más. Bueno, a Marce de Miami, que dijo también el Corolla está, pero del quinto para arriba el Corolla. La otra camioneta que nombraste, Juani, también está a mitad de tabla, la otra marca. Las dos, una está a mitad de tabla y la otra más para arriba, octavo lugar. Por ahí alguno que se prenda ahora, estamos hablando de los vehículos 0 kilómetros más buscados por argentinos, por sexo y por edad, en la plataforma de Mercado Libre, que tiene 28 millones de cuentas activas, así que imagínense la cantidad de gente. Bueno, ya hablamos del rango etario, todos los porcentajes. Yo creo que se van a sorprender cuando diga el primero. Creo porque no, nadie está yendo por ese lado. Nadie está yendo por ese lado. Vamos a hacer una cosa, porque generamos claro, una incógnita. Vamos a ir con un poco de música. Me dice también el musicalizador que tiene preparado después de estos dos temas que vienen. Vamos a venir, vamos a hablar, vamos a hacer, tener otro bloque. Y después vamos a arrancar con el bloque de lentos, un bloque, un 3x1 que vamos a hacer. Tiene Europe, tiene Scorpions y Guns N' Roses Don't Cry. Bueno, ahora vamos a ir con música, vamos a ir con Red Hot Chili Pepper y después lo enganchamos con Aerosmith. Ya le voy respondiendo a ver qué es lo que me dicen acá. Que Marcelo, otro más, Chelo, Tierra del Fuego. La Tracker, ¿sabés que está? Un solo sexo la elige de ese vehículo, pero no entre los primeros. Sí está en el listado, no está dentro de los primeros. Pero está. Está en el listado de 10, podemos decir, en la columna de uno de los sexos. Después lo vamos a comentar. Está bueno. Así que vayan, manden su mensaje al 299-428-4328. Como estábamos hablando, ¿qué vehículo es el más buscado por los argentinos de ambos sexos? Esto es una encuesta basada en la cantidad de cuentas, 28 millones que tienen La gente en Mercado Libre, ¿eh? Qué cantidad terrible, la verdad, lo que se mueve ahí. Vamos a ir con música, entonces vamos a seguir en esta mañana. Ya son las 11, si tenemos tanda también, porque si no, hay que vender, claro. Vamos, Red Hot Chili Peppers. Ponga, por favor. City, personal y contradictoria.

Les quiero comentar que hay alguien que acertó el primer puesto de los vehículos y es Chelo Marcelo, que está en Tierra del Fuego. Es el único que acertó. Después los otros sí, los vehículos que dijeron sí están dentro de la escala, pero fue el único que acertó. Y quiero comentar algo que me olvidé. Cuando pasamos el tema de Footloose, me había comentado Juani, escuchen, retrocedemos un poquito para atrás, que a los 17 años él ponía en su estéreo el Pioneer, ¿se acuerdan la marca? Que hace, estamos hablando unos 20 años atrás, Juani tiene unos 20 más que esto. Bueno, y ponía su TDK, ¿se acuerdan también el cassette? Bueno, arriba de su Renault 12 y se ponía a picar. El tema al palo lo escuchaba Gaby, me dice, arriba de mi Pioneer, que asegura, él trabajaba y estudiaba, dice, y todo lo que sacaba, claro, lo compraba con su trabajo, con sus ahorros. Me dice, el primer estéreo que tuve era un Pioneer, que lo compré usado, no era afanado, me dice, era usado, se lo compré a un conocido, yo estudiaba y laburaba para mantener el autito, dice. Ya miraba el Renault 12 con llanta de Clio Williams, escape, Silent Pro y mil cosas más, estaba todo preparado, mirá, pistones forjados, leva, mirá vos, esto no lo sabía, ¿eh? Cosas que nos van contando, mirá vos, todo lo que hay detrás de ese tema y lo que representa para él, el tema que nos había pedido, mirá, ¿eh? Cómo me sorprendiste hoy, Juani, una sorpresa, mirá vos, el Renault 12 con todo eso, no sabía que estaba preparado el motor, sabía que habías tenido el Renault 12, que estaba con la llanta, lo demás no lo sabía, con todo eso preparadito el motor. Mirá vos. Vamos ahora sí, vamos con la escala. A ver que no me quedó ningún mensaje. Fernando ya había comentado. No, Juan no es ese el que comentás. Sí está dentro de la escala, digamos. Harry tampoco. Bueno, ahí contestaron todos. Y vamos a ir. El primero, vamos al revés. Vamos del último lugar, ambos sexos. En la que se ubica en el último lugar, en el número 10, es la Renault Kangoo. Renault Kangoo número 10. En el puesto 9, el Chevrolet Onix. Chevrolet Onix, puesto 9 de esta encuesta. Este informe más encuesta. En el puesto 8, la Ford Ranger. La había nombrado Juani a la Ford Ranger. Aparece en el puesto 8. En el puesto 7, el Volkswagen, el Gold Trend, que lo nombraron Fernando, Juani, Juan, quien también, Harry también lo nombró. Bueno, en el puesto 7, el Gold Trend aparece como uno de los más buscados, el top 10. En el puesto 6, lo nombró Marcelo, pero de Miami, aparece el Toyota Corolla, en el puesto 6, en el top 10. Puesto número 5 aparece la que le dicen muchos, la japonesa, la Hilux, en el puesto número 5. Hasta ahí, bueno, hay variables en los que es respecto a sexos, esto es sumado entre ambos, pero ahora sí, del 4 que vamos a seguir hasta el puesto 1, ambos sexos eligieron lo mismo. Estamos en el puesto 4, el Peugeot 208, en el puesto número 4. En el puesto número 3, el Volkswagen Nibus, puesto número 3. En el puesto número 2, también la había nombrado Juani, la Volkswagen, la Amarok, por supuesto. Y nos vamos al puesto número 1, el más buscado en Mercado Libre, 28 millones de cuentas, después le vamos a pasar la factura a Mercado Libre. El Fiat Cronos, el único que acertó es Chelo de Tierra del Fuego, es el más buscado. La verdad cuando yo lo leí también me llamó la atención, pero es el más buscado entre hombres y mujeres, el vehículo más buscado en la plataforma como 0 kilómetros. Próximamente van a estar sacando lo que es vehículos usados para saber cuáles son los más buscados. Así que el Fiat Cronos está en el primer lugar en búsqueda en la plataforma. I A hablar un poquitito de lo de que se fue lanzado el nuevo Fiat, el Mobi, ¿sí? Después sí vamos a ir, después de esto tenemos el bloque de lentos, el bloque de lentos tan pedido, ¿eh? Vamos a ir con el bloque de lentos después. Es el vehículo más pequeño de Fiat, ¿sí? Con un nuevo logo llega, suma un poco lo que es conectividad y mantiene el motor el 1.0. Es lanzado en la Argentina y este auto fue lanzado, perdón, en Argentina en el año 2016. Bueno, lo que dice que es lanzado con el nuevo logo frontal de la marca, que se estrenó en la Fiat Strada, claro, y luego llegó al Argo y al Cronos. Adapta un nuevo sistema de multimedia, el mismo que se usaba en la Fiat Strada, con una pantalla táctil de 7 pulgadas. Y después viene una versión que está disponible, que es la Light, que viene con doble airbag, ISOFIX, faros antiniebla delanteros, llantas de aleación 14 pulgadas, sensor de estacionamiento trasero, un pack eléctrico y la mencionada pantalla táctil, que a muchos, bueno, es lo que más buscan en algunos tipos de vehículos, ¿no? El motor es el mismo de siempre, el 1.0 de 4 cilindros con 70 caballos. Acompaña una caja manual de 5 velocidades, 5 marchas. Su precio es de 1.612.000 pesos, para redondear. Y este tiene como rivales al Chery, al Cuckoo y al Renault Kwid, o Kwid, como gusten llamarlos algunos de ustedes, ¿eh? Así que ese es el precio que está vigente hoy en día, 1.612.000 pesos, ¿eh? ¿Cuántos quiere? El nuevo Fiat Mobi que es lanzado en la Argentina. Tenemos audio, me parece referido. El Crono es el vehículo más vendido, más en Argentina. Me dice, a ver qué audio me manda Juan y vamos a escucharlo. Baje la cortina, por favor, porque si no, vamos a tenerlo. Ahí estamos. Vamos a ver con Juan y a ver qué me dice. Gaby, justo coincide, porque el Crono es el vehículo más vendido. Hoy en día, hace ya 4 meses, Fiat lo está superando a Toyota en ventas de vehículos. Y va primero el Crono, después viene la Toyota Hilux y después la Amarok. Este mes pasó algo raro, porque la Ranger fue más vendida que la Amarok, pero por un temita ahí de precio y de especulación más que nada. No es porque no estén vendidas, sino porque no se patentaron las Amarok, porque la subieron, es una vergüenza. La subieron a 7.800.000, se fue la Extreme. Es la V6 Extreme. Es la camioneta más cara de todas las pick-up. Y aparte no hay entrega. Entonces por eso que Ford hizo una buena campaña y entregó muchísimas Ranger totalmente bonificada. Entonces por eso que lo superó. Y en mayo, por ejemplo, bueno, en mayo le ganamos a Hilux, que fue el récord de ventas, ¿no es cierto? Pero hay mucha especulación con el tema de las pick-up. Bueno, eso te quería decir. Bueno, ahí pasaba Juan y mira vos, Juan, y lo vamos aquí como columnista. Mira vos como toda la info que nos aportó, muy buena. Es así tal cual como dice. Él dice, la superamos a la Hilux porque él se siente parte de la familia Volkswagen. Es fanático, ¿no? Muchos ya lo conocen como oyente, ¿no? Hasta desde el programa 1. Fanático de Ferrari, también estuvo acá, nos contó cuando estuvo en la fábrica, cuando hablamos de la Ferrari. Bueno, él es fanático de la Volkswagen, la Amarok también. Así que mirá vos, todo el informe al detalle que nos tiene, que nos mandó Juani. Vamos a ir con el bloque, el 3x1 que tenemos de lentos que estaban pidiendo. Son 3 temas: Europe, Scorpions y tenemos también Guns N' Roses. Así que vamos a darle paso. Les vuelvo a recordar algo que comentamos al principio, en el primer bloque, creo. Se está armando una nueva programación en la radio. Esto es algo que todavía no han comentado ni Charlie ni en otro programa. Bueno, de lunes a viernes, de 20 a 22, van a tener lentos. Así que los que quieran escuchar lentos, que vuelvan los lentos, pedían siempre, bueno, van a tener 2 horas de lento todos los días. Y sábado y domingo, bueno, ahora me voy a fijar, sábado y domingo también va a haber por la noche. Así que de 20 a 22, solo lentos. Después se está armando lo que es rock nacional, que ya está, me dicen, bueno, rock nacional y rock internacional más temprano ahí. Más temprano, claro. ¿Sí? Vamos entonces con música, vamos con este bloquecito de lentos y volvemos, ¿eh? Vamos. See you. City, la unión de los significados contrarios. Thank you.

Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you may... Gaby, querido, muy buen día, el gaucho. Como verá, otra vez él tuvo que levantar temprano. Ya se me está haciendo costumbre esto. ¿Cómo andas, Gabito? Te estaba escuchando atentamente de la marca de los autos y pensar que mi primer auto fue un Falcon 72 con equipo Silen, un 188, con una salida muy bonita. Bueno, yo lo cambié por una moto, ya venía así. Sonaba muy lindo, era un torito en la ruta, sonaba muy bonito. Ese auto, te digo una particularidad, fue el primer vehículo que tuvo un ex intendente de Neuquén, que se llamaba, este señor se llamaba Lito de la Valentina. Hay gente que se va a acordar de esto. Así que bueno, ahí con eso arrancamos. Obviamente un cambio por una moto fue lo más que me pudo pasar, ¿no? Y después tuve un 147, 0 kilómetro, y mi primer viaje a las grutas lo llené de arena, claro, porque quería tener un duna. No, es un chiste, Gabito, estoy con el tema de los chistes de hoy, y la vida me sonríe un poquito más ahora, ya estoy recuperado. Así que muy buen programa, amigo, y si tiene alguito de lento, ya que va a tirar un par de lentos de Paul Young, cotiza en bolsa, como dice usted. Así que abrazo, amigo, lo sigo escuchando y que ande muy guapo. Ahí escuchábamos el audio, sí, de nuestro amigo el Gaucho Gómez, que ya está recuperado. Le mandamos un abrazo grande al Gauchito. Así lo queremos escuchar. Volvieron los chistes del Gaucho, qué bueno. Y cumplíamos con el pedido, ¿no? Enganchamos ahí, bueno, ahí tuvo un salto ahí el musicalizador, pero enganchamos con el pedido del lento debajo de los Guns N' Roses. Bueno, así que muy contento. También nos comenta, se empezó a mover. Si quieren, le mandan un mensajito. Hacen unos perniles espectaculares, me dice. Unos perniles espectaculares. Me dice acá, hay gente ahí que quiere invitarlos a comer. Me dice, claro, pero si quieren pagar un pernil de pollo, me dice. Quiere pagar un pernil de pollo, me dice. Le encantaron los lentos. Dice, el bloque de lentos hay que hacerlo más seguido. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más seguido. Recuerden, a partir del lunes de 20 a 22 van a tener todos los lentos en la nueva programación que acá me pasaron. Así que muchas gracias, Gauchito. Le mandamos un saludo a Gustavo, que nos escucha desde Lomas de Zamora. Muy buena la música, espectacular el bloque de lentos, y me dice, me trae muchos recuerdos, nombra un boliche de la zona de Lomas de Zamora, de Milo, me dice, en las fiestas de Sambo, me dice, si la habremos pasado bien con estos temas, me dice, mirá vos, saludo grande, Gus, también para vos. A ver, otro mensaje que tenemos desde Santa Fe, programa federal, Music Cars. Hola, Gaby, pasamos un tema de los Stones, me dice, se lo dedico a Benja, me dice, el que más te guste. Bueno, tenemos, búsqueme, le vamos a decir, búsqueme algo de los Ronin, bueno, Vamos acá. El gauchito acá también. Aquí tenemos acá otro mensajito. Hola, el Fiat salió a romper el mercado, dice. ¿Quién es? Ramiro. Soy Ramiro, dice. Con el Cronos, vendiéndolo en bajo margen, márgenes de ganancias para instalarlo, y fue un acierto, dice. Soy Ramiro. Y claro, algunas automotrices, que es lo que pasó, dijeron, lo acusaron de desleales por eso. Claro, sale a vender un vehículo Fiat con poco margen de ganancia, pero bueno, cada uno es libre, ¿no? Como se puede decir, si ellos consideran así, obviamente su margen de ganancia lo tienen, es mucho menor, pero claro, por eso creo que, bueno, es como decís, ¿no? Fue un acierto y lo impusieron en el mercado, ¿no? Se está llenando del Fiat. Y acá me dice, ah, mira, a ver qué me manda Romis. Me dice, buen día, Gaby, se vuela todo acá en Madrid. Me dice, te mando estas fotos. Mira vos, me manda unas fotitos del Pagani Sonda que en escala. Mira vos, qué bonito, a ver. Mira qué lindo. ¿Esto de dónde lo trajiste? Acá cuando anduvo visitando la fábrica. Bueno, Romina Romix es Ferrari de apellido, me acuerdo cuando me comentó que estuvo visitando la fábrica de Ferrari también. Y que se le ha quedado mirando cuando ingresa, ¿no? Porque ven el apellido de ella, dice Ferrari, y claro, ven el apellido de ella Ferrari, que tiene que ver con la fábrica, algo así creo que fue que me había comentado. Me dice, y me dice, por cuestión de espacio, como en todos los viajes, no pude traer la caja y se me rompieron los espejitos. Me dice, pero solo encontré uno solo. Un abrazo grande y buen fin de para vos también, Romix. Así que hay mucho viento allá. Acá está totalmente nublado, está cerrado. Estamos acá mirando el piso 9. Juan de Roca me dice, ¿no están haciendo vivo por Instagram? No, hoy no hicimos vivo por Instagram, Juan. Pero bueno, pues, si nos da el tiempo podemos hacer. Pero vamos a ver ahí. Vamos a tratar de comunicarnos ahora, a ver por favor si nos hablamos con Nilsson, la gente de APCAP, del Club de Autos Antiguos, a ver si nos comenta qué van a estar haciendo este mes, por favor. Bueno, vamos a... póngame un poquitito la cortina y mientras traten de comunicarse, ahí lo están llamando. Bueno, a ver si podemos hablar con Nilsson Mendoza de APCAP, la gente de Autos Antiguos de la Patagonia. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Bueno, ahora sí estamos en comunicación, lo vamos a saludar. Tenemos en línea a Nilsson Mendoza, que es el presidente del club de APCAP, acá de Autos Antiguos de la Patagonia. Hola, Nilsson, ¿me escuchás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, te saludo a vos y a tu gran audiencia. Hola, buen día, Nilsson, gracias. Le estamos robando unos minutitos, sabemos que estás trabajando en el campo, así que queríamos que nos comentes qué van a estar haciendo el 22 de este mes, ¿puede ser que sea? Sí, el 22 de este mes. Vamos a ir a plotear, la agrupación se va a juntar en el hospital de Plotier, le vamos a hacer un reconocimiento y una atención al servicio de salud. Sería Plotier, pero iría a todo lo que es el servicio de Plotier, ¿no? Claro, sí. ¿En dónde es que van a estar con los autos allá? ¿En dónde es que van a estar parados? Sí, sí, vamos a ir al hospital, vamos a ir con los autos. Tenemos la suerte de tener autos de la década del 20 hasta el 80. La idea es hacer una caravana y ir al hospital, presentarnos, ya que no se puede entrar, nos vamos a quedar afuera. El municipio de Protier nos está sirviendo de ayuda, una ayuda logística porque va a cortar el camino. Okay. Y no, nos vamos a presentar, lo vamos a aplaudir, le vamos a hacer, vamos a entregar un diploma de la agrupación y bueno, le queremos hacer sentir al servicio de salud que en esta época de pandemia han estado con mucho trabajo y bueno, con poco reconocimiento, así que nosotros como agrupación los queremos hacer una atención. Una atención, un reconocimiento, agasajarlos, podemos decir, ahí en el playón, por lo que entiendo, ¿es así? Sí, vamos a estar en el hospital, los vamos a aplaudir, si se puede tocar bocina, dan permiso para tocar bocina, tocaremos bocina. Claro. Y después vamos a ir a la feria de Protier, un espacio que nos prestó el municipio de Protier. Vamos a hacer un encuentro y bueno, también va a ser en una obra a beneficio al merendero Somecitas. Vamos a pedir juguetes y alimentos no perecederos. Ah, bien, buenísimo. O sea que van a aprovechar ese día para hacer el reconocimiento para la gente de salud ahí en el hospital de Plotier. Ahí van a estar unos pequeños minutos, por lo que entiendo, ¿sí? O sea, también van a ser un hospital. Y de ahí van y van a estar parados. Recordame dónde dijiste. Sería la feria de Plotier. Por ejemplo, en el hospital estaríamos como a las 14 horas. Como decía vos, vamos a estar unos minutos porque tampoco. Claro, sí, sí. Y todo va a ser afuera del hospital, ¿no? Sí. Después, de ahí nos dirigimos a la feria de Plotier. Es un espacio físico que tiene el municipio. Bueno, ahí sí entiendo que bueno, la gente se va a poder, obviamente están todos con los cuidados, ya sabemos lo de la distancia, todo el mundo después de un año y medio de vivir esto, obviamente de ir con barbijo, de la distancia, todo, pero entiendo que van a estar estacionados ahí juntando para el merendero lo que es alimentos no perecederos, algunos juguetes para los niños, ¿sí? Y bueno, ahí van a estar pasando la tarde, digamos, para la gente también que se quiera y pueda llevar para el merendero y pueda aprovechar y ver estos vehículos que vos decís que tienen desde la década del 20. Sí, tal cual. Sé que vos sos muy guerrero y bueno, van a ir vehículos, por ejemplo, yo digo, de todos los gustos y todos los colores, ya que en la agrupación contamos con vehículos de la época del 20. Sí. Y bueno, después sucesivamente 30, 40, 50, tenemos limusinas, tenemos descapotables, sí. Camionetas, Fiat 600, Volkswagen, los autos que te gustan están en la agrupación. Están en la agrupación. ¿Hay un Forá, puede ser? Sí, hay varios Forá. Sí. Yo uno de ellos tengo uno año 30. Okay. Uno año 29. Hay una Vitre año 30 preciosa y el queridísimo Fernando Pal también tiene un Forá año 30. Claro, sí, lo conozco al de Fer, bueno, tiene una flota acá es auspiciante. Oficiante de la radio, tiene su flota, ¿no? Aparte me doy el lujo de hacerle el mantenimiento a los autos de él, ¿no? El descapotable, también, bueno, la limusín es una locura. Así que, bueno, seguramente él va a estar allá, es domingo 22, a las 14 estarán por el hospital, entonces, y después, unos minutitos después, se van a juntar ahí en la feria de Plotier, ahí que está en el centro, es eso. Y van a estar recibiendo las donaciones para el merendero. Y también pueden aprovechar a pasar, obviamente la gente que puede, ¿no? Estamos en una situación, todos entendemos, la gente que puede, no es obligación, pero pueden pasar a ver los vehículos que van a estar ahí pasando la tarde, de la década del 20, 30, ahí como comentábamos, van a estar presentes. ¿Es así? Sí, Gabriel, exactamente como decís. Primero que nada, quiero agradecer a la Municipalidad de Plotier, a la Secretaría de Cultura, Juan Flores, ya que él hizo la gestión para que nosotros pudiéramos hacer este movimiento. De todas formas, como vos decís, no está de más es decir, la gente que conservemos nuestro distanciamiento. Totalmente. Sí. Tenemos barbijos y bueno, y van a poder apreciar una linda tarde de autos. Bueno, buenísimo. Bueno, Nilsson, te agradezco, no te queremos robar más del tiempo, estás en el campo trabajando, así que bueno, era dar a conocer esto que van a hacer el domingo 22 de agosto en la zona de Plotier con todos los autos en caravana, sorprendiendo a todos los que crucen en la ruta. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gabriel, mira, gracias a vos porque sé que tenés una gran audiencia, que tu radio se escucha por todo el valle y bueno, esto nos va a servir muchísimo para que la gente vaya y haga sus donaciones y compartir un lindo momento de la tarde. Y también te esperamos a vos a ver que asistas y puedas ver la hermosa máquina que tiene la agrupación. Bueno, Nilsson, muchas gracias. Vamos a tratar de estar presentes domingo 22 acá, lo vamos a anotar. Tipo 14 horas entonces ahí por el hospital, ahí por, más que nada por el hospital, no, por la feria de Plotier, así no molestamos a la gente que está en nosotros, por lo menos no vayamos ahí al hospital, los autos sí. Gracias por tu tiempo, Nilsson. Gracias a vos y éxitos. Gracias, gracias. Bueno, escuchábamos a Nilsson Mendoza, que nos comentaba en domingo 22 de este mes van a estar presentes haciendo, agasajando, un reconocimiento a toda la gente de salud en el hospital de Plotier. Y luego van a ir a la feria de Plotier, que está ubicada ahí en el centro, podemos decir. Van a estar parados con sus autos, sus distintos vehículos que datan desde el año 20 en adelante. Todos clásicos, los que quieran disfrutar de una hermosa tarde. Domingo 22 de agosto, después de las 14 horas. La gente que pueda, van a estar juntando alimentos no perecederos y juguetes para los niños, para un merendero, que luego los van a alcanzar. Así que bueno, está hecha la invitación, es extensa para todos, así que cada uno que pueda, puede acercarse el domingo 22, a disfrutar de una muy linda tarde con la gente de UpCap. Vamos a ir con música, vamos con Rolling Stone, pedido por Fabricio desde Santa Fe. Y vamos con David Bowie, esto es pedido de Marcelo de Miami. Así que vamos con música y volvemos, son las 12.02, todavía nos queda el bloque nacional, como se nos cortó, nos queda una horita, una hora de programa, 12.02, nos queda tanda todavía de vuelta. Bueno, vamos con Rolling. Vale. You think you want a special breed?

Neuquén. En Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Ya estamos en el mediodía, este sábado 7 de agosto. Sí, así es. Hasta las 3 estamos en Radio City 104.1 en vivo. Estamos al aire, por supuesto. Y tenemos muchos mensajes. Tenemos muchos mensajes y también tenemos el bloque nacional que nos habían pedido temas. A ver, vamos primero con los mensajes. Acá tenemos Rodolfo, lo vemos que nos manda saludos, se escucha excelente por la aplicación, me dice, te estoy escuchando de Arroyito, bueno, saludos Rodolfo. Fabricio desde Santa Fe, esto no se hace, Mirá, Romix, si llegás a ver esto, vos que tenés viento allá en Madrid, ¿este pibe dónde vive? ¿Está aquí? ¿Dónde vive? ¿En el Caribe? Sensación térmica 28 grados. ¿Dónde está, nene? Fabricio, ¿esto es Santa Fe? Pará, nada. Departamento Santa Fe, ¿dónde es esto? ¿En qué parte del país? ¿Dónde tenemos 28 grados? Mañana 31 y el domingo 31. Ah, bueno, no. Ah, el lunes agarrate. 12 grados, tomá, 12 grados y lluvia. Por lo menos se viene, en fin, mañana al río con la bebé, me dice Fabricio. Tomá, mirá vos, ¿cómo está el río, Fabri? ¿Levantó un poco ya? 28 grados, no, mirá, no te puedo creer, y 31. Nosotros acá tenemos máxima de 13. Acá me manda a ver Chelo, que me dice desde Tierra del Fuego. Mirá la foto que me manda, cargando gas y laburando. Mirá qué hermosa F100, qué linda que es, por favor. Mirá, roja la que viene, claro, esta es la bicolor, a ver si sí, es la bicolor que viene roja con la franja gris ancha en el medio. Esto no sé qué año será, che. No sé qué año será. No voy a meter la pata, no voy a decir el año. El primer vehículo propio, cuando vivía en Santa Fe, claro, recordemos que por ahí en algún momento comentamos, ¿no? Él vivía en Santa Fe, Chelo, y ahora está en Tierra del Fuego. Era una pickup Chevrolet 75 con motor cimarrón. Fue en el año 89. Después pasé una Silverado 90 diésel de las de Sebel, claro. Hermosa chata, pero venía con un motor Peugeot 2.2, sí, muy chico para el peso y se rompió dos veces. Así es, sí. Sí, calculo, no, yo también calculaba que era 90 el año, che. Así es. El cimarrón, no sé si lo escuchaste, Gaby, sonaba como un Bedford, me dice. Un tractor es una bestia. Sí, suena un ruido miedoso, podemos decir. En general, obligado, me dice Fabricio, que está Santa Fe. ¿Está bien? Si no, corregime. Y me dice que sigue bajo el río, Sigue bajo, así que estamos viendo crisis del agua. Podemos ir acá también, tenemos que esperar lluvia. Estaba pronosticado, creo, para el fin de semana en la cordillera, algo en Nevada. Y hablando de fanatismo, mirá, yo sabía que a Romina, no tanto el grado de fanatismo, ¿no? Sabía que seguía a Schumacher, que le gustaba, todo eso. Pero mirá, me dice, soy fans, tenía hasta VHS de Schumacher, me dice, con documentales, bueno, y carreras. Empecé a seguirlo desde el 98, mazo, mirá. Material gráfico, póster, foto, revista, salía en la revista One F1, me acuerdo, mirá. Mirá qué grado de fanatismo. Bueno, entonces cuando hagamos el especial de pilotos, cuando le toque a Schumacher, dentro de poquito, algo nos va a comentar seguramente. Me quedó pendiente ir a Nürburgring, me dice, en mis viajes. ¿Quién sabe si se podrá volver? Sí, calculo que sí, vamos a tener que esperar un tiempo, ¿no? Por la pandemia, no sé. El tema monetario, ese es otro tema con el dólar, pero bueno. Tengo una remera genial de Schumacher, dice, después te mando foto, dice. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Claro, 7 campeonatos. Mirá, no, la verdad desconocía el grado de fanatismo, tanto fanatismo, ¿no? Que tenía hacia Schumacher, la verdad, yo no lo sabía, no lo sabía. Le mandamos un saludo a la gente de Solo TC, que nos está escuchando. Tienen su página web. Si quieren información, nos envían la info de este fin de semana. Si los quieren seguir, es www.solotc.com.ar y ahí van a tener toda la info. O también se pueden agregar al WhatsApp y le va a llegar como a nosotros. Es 54 911 3579 3252. Y les va a llegar toda la info referida a TC. Solo TC son ellos. www.solotc.com.ar. El WhatsApp, para que manden un mensajito y los agregan, es 11-3579-3252. Repito, 11-3579-3252. Solo envían información los fines de semana referida al TC, no es un grupo, no les va a llegar nada extraño. Si a ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con TC, todas las categorías, bueno, les va a llegar eso. No es que se moleste, les llegan videos, nada de eso. Solo los sábados, los domingos, los viernes, cuando hay algo referido al tema, les van a estar enviando algún mensajito. Vamos a dar nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp. Es el 299-428-4328. Y vamos a hablar un poquito, porque si no, y todo no va a entrar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del Audi, que el A1 que se va a dejar de fabricar. No va a tener nueva generación con este. No va a tener sucesor, podemos decir. Con este cambio de paradigma en lo que es la industria automotriz. Y bueno, tiene efectos colaterales todo esto. Que va a haber modelos que no se van a fabricar más y que normas más exigentes de anticontaminación, perdón. Son inversiones multimillonarias que tendrían que hacer para poder, uno, para cumplir con todas estas nuevas normas, ¿no? Y otra, para poder fabricar algo nuevo. En el caso del Audi A1 no tendrá nueva generación. Una vez que llegue al fin de lo que es la actual, esto lo confirma el CEO de la empresa, ¿no? De Audi. Y después, bueno, todo va a depender de los objetivos finales de la Euro 7 que está próxima en todo lo que es Europa, ¿no? Los motores a combustión va a ser un segmento muy difícil. Y ya los costos se van a disparar, por lo tanto, bueno, lo que habla el CEO de la compañía es que van a tener que invertir en lo que es referido a todas estas nuevas normas, ¿no? En todo lo que es la electromovilidad, así es como lo que hablan ellos. También hay un tema que todo lo que es la demanda de vehículos hoy, esto sub o crossover que se llaman, ¿no? Entonces la marca. Lo que da como, o que va a dar como inicio de gama a la marca alemana, va a ser la Q2. La Q2, eso es lo que van a tener como inicio de marca. Para el 2030 los motores de combustión serán menos del 20% en Europa. Puede ser que sea diferente en China, en Estados Unidos, pero bueno, aspiran que en Europa y están hablando de menos de un 20%. Obviamente se va a incorporar mucho la tecnología eléctrica. No van a desarrollar nuevos motores. Audi no va a desarrollar nuevos motores de combustión. Van a seguir con los que ya están. O sea, no van a aplicar dinero a nuevas tecnologías, digamos. Y la otra es que el fin de la fabricación ya tiene fecha. Va a ser a partir del 2026. Ningún Audi nuevo será naftero o diésel. A partir del 2026, ningún Audi será naftero o diésel. A tener en cuenta, ninguno va a ser naftero o diésel. Esto es una parte que queríamos comentar, ¿no? No va a tener reemplazo este auto y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, las normas nuevas de anticontaminación. La Euro 7. Estamos muy próximos a todo esto, el gran cambio que se viene. Hay que ver, obviamente, cuándo llega acá. Nosotros estamos en 2026, obviamente. Acá no vamos un par de décadas falta, calculo, para que lleguen acá a nuestro país, América del Sur, podemos decir. Obviamente en China, en Estados Unidos, países, en otros países mucho más avanzados llegará mucho antes, sí, por supuesto. Claro. ¿Tiene preparado el bloque de nacionales? Sí, bueno, ahora súbeme un poquitito la cortina. Ahora sí, me dice que tiene preparado el bloque de nacionales. Y hablando de nacionales, justo estamos viendo acá, en una de las pantallas que tenemos, en uno de los canales, dicen que recuperan grabación mítica de Papo. Recuperan una grabación mítica de Papo. Así que vamos a estar atentos a ver de qué se trata, ¿no? Capaz que hay algún nuevo material, algo. Pero bueno, sale así un bloquecito justo cuando estábamos por presentar el bloque de nacionales. Sí, recuperan, mirá vos. Hablando de nacionales, ahí me pasaron, ya comentamos, de lunes a viernes la nueva programación musical de 20 a 22, lentos de los años 70, 80, 90 y 2000. Acá en Radio City, para que estén atentos los que quieren, que pedían, vuelvan los lentos. Bueno, de 20 a 22 van a estar presentes lentos en la radio. ¿De qué horario me dice esto? Entre semana. De 17 a 19, rock internacional. De 17 a 19, de lunes a viernes. Muy bien. Y de 19 a 20, rock nacional, todo el rock nacional, rock español, porque por ahí hay alguna banda, algún cantante en español de otro país, así que podemos decir, algunos colombianos, uruguayos, bueno, rock nacional. Esto es de lunes a viernes, de 17 a 19, rock internacional, de 19 a 20, rock nacional, y de 20 a 21, lentos. De 20 a 22, 2 horas de lentos. Luego, la programación de noche con clásicos, ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar el bloque. A ver si tenemos mensajes por las dudas. Vamos a mirar por acá. El Gaucho Gómez me dice acá. El Gaucho Gómez es muy buen cocinero, ¿eh? Hace unos perniles terribles. Ahí le vamos a pedir algún teléfono de contacto para sacarlo, para comentarlo, quien quiere hacer algún pedido, Gauchito Gómez, lo notamos que está bien, ya superó el COVID, ya vuelve con sus chistes, así que prontamente, seguramente en la primavera ya va a volver, está trabajando desde su casa, va a ver si ya empieza a salir más y a volver a su otro trabajo, podemos decir. Tenemos más mensajes acá. Sí, me dicen, Gaby, te estamos escuchando desde Plaza Winkle, mira vos, Alejandro Plaza Winkel nos está escuchando. Mirá, Plaza, creo la primera vez que alguien nos escucha de allá. Nos pone muy contentos, cada vez se sume más gente acá del Valle, distintos lugares, como lo hace Fabricio de Santa Fe, Gustavo de Lomas de Zamora, de Buenos Aires, Juan de Roca, Chelo desde Tierra del Fuego, Marcelo desde allá, desde el norte, EEUU, y obviamente todos los que nos siguen, nos escuchan de acá, Romix desde Puerto Madryn, todos, para todos. Vamos a arrancar con el saludo a Andrés del Rincón del Ford, ¿sí? ¿Lo habíamos dicho? Sí, bueno, tenemos pendiente hacer un programita con Andrés, ya hicimos uno cuando hablamos del Falcon. Justamente había comentado el gaucho, ahí me acordé que tenía un Falcon 72. Vamos a hacer un pequeño bloque de nacionales turf. Nacionales, sí. Y volvemos. Turf, Catupecumachu, me dice. Y callejeros. Vamos, por favor, y volvemos. City, la unión de los significados contrarios. Hey.

o se me mezclaron ahora, Catupecu y Villaluro, es Callejeros o viceversa, bueno, pero son todas ahí de Buenos Aires, se me mezcló ahora, pero son bandas nacionales, por supuesto. Vamos a ir con el pronóstico del tiempo. Mientras vamos a ver Wingro, a ver si vamos a tener viento, porque si al frío le vamos a sumar el viento, estamos fritos. Estamos al horno, podemos decir. A ver cómo vamos a estar. Viento. No, 26, 25. Recién el miércoles 36, alguna ráfaga. Pero no vamos a tener viento. Es ya la verdad, sin viento es. Ya vamos a tener una linda semana. Vamos a ver cómo va a estar la temperatura, que va a estar más abajo de lo que estuvo esta semana. Para hoy vamos a tener una máxima de 14 grados. Ahora en este momento estamos con 8 grados y lo mismo de sensación térmica. Se va a nublar un poquitito para la tarde. No hay pronóstico de lluvia. Mañana va a estar también un poco nublado. La mínima 0 grados y la máxima de 13. Lunes, bueno, volvemos al frío. Despejado. Y vamos a tener una mínima de 2 grados y máxima de 14. Martes vamos a estar 0 grados de mínima, 16 de máxima. Miércoles menos 2, máxima 14. Totalmente despejado toda la semana, desde el lunes hasta el viernes. Hasta el viernes despejado. Miércoles, no sé si dije, lo repito, menos 2, máxima de 14. Jueves 0 grados, máxima de 17. Y el viernes 0 de mínima, máxima de 19, empieza a levantar un poquitito lo que va a ser el fin de semana. Vamos con los partidos que nos quedaron pendientes para este fin de semana. Tenemos la jornada número 5, ayer se jugó Sarmiento Rosario Central, ganó Sarmiento 1-0. Newell's ganó 1-0 contra Platense, se jugó ayer también. Y para lo que es hoy tenemos Banfield a las 13:30 enfrenta a Talleres, a las 15:45 Unión contra San Lorenzo, Huracán contra Lanús a las 18 horas, a las 20:15 Godoy Cruz River Plate, 20:15 mañana 13:30 Gimnasia Atlético Tucumán, Gimnasia Atlético Tucumán. A las 15:45 Vélez Colón. Boca Argentinos a las 18 horas. Viene Boca que viene en alza, juega de local contra Argentinos a las 18. Independiente Racing 20:15. Y el lunes quedan tres partidos. Arsenal Patronato a las 18 horas. Aldo Civi, Defensa y Justicia, a las 18 horas también. Y para cerrar la jornada número 5, el lunes 20:15, Central Córdoba, Estudiantes. Esos son los partidos de este fin de semana, ya están los dos que se jugaron ayer. Así que para tener en cuenta, tenemos más mensajes, me parece. Uno de los últimos que van entrando al 299-428-4328. ¿Y qué tenemos para el próximo tema? Búsqueme. ¿Se acuerda el de la película, el de Christine? Búsqueme ese, por favor. Mientras vamos a escuchar el audio, ¿quién es? Fernando, a ver qué me dice Fernando, ¿eh? A ver, Fer. Pibito, excelente la nota con Nilsson. Un lujo realmente. Y qué bueno que se difundan esas actividades. Principalmente cuando se trata justamente de un reconocimiento tan noble, ¿no? Claro que sí, ahí Fernando nos comentaba ahí lo de la nota con Nilsson. Y bueno, el agradecimiento que van a hacer a la gente de salud. Hay otros temas más políticos, económicos por el medio, pero bueno, la gente a su modo es una forma de hacer un reconocimiento por cómo se han desempeñado, ¿sí? Acá me manda. Me manda Chelo, ¿sí? Uy, ya estamos próximos al cierre, me parece que vamos a cerrar con ese tema. 12:54, sí. Acá me manda Chelo, me dice. Acá tenemos vehículos a combustión para rato, claro. Argentina está en plan de disminución de emisiones para el 2030, como decías recién, dice. Claro, totalmente, nos falta rato todavía acá. Viste que en San Luis están fabricando el Tito. No sabía que tenía ese nombre, te soy sincero. Un pequeño auto totalmente eléctrico y ya tienen la preventa completa. Mirá vos, el valor es $15,000. Ajá. A dólar oficial. Ah, bueno. Y el plan a corto plazo es utilizar un 80% de partes nacionales. Mira, me anoté para la preventa, pero para una próxima etapa. Mirá qué bueno, Marce. Vamos a buscar información. Anóteme eso acá. Vamos a buscar información y vamos a hablar de este auto Tito en el próximo programa. Está interesante. No sé si se bancará los tremendos vientos de nuestra ciudad. Mirá la fotito. Y es un foto. Hay un auto muy parecido acá que lo tiene Calf, que es la cooperativa eléctrica de Neuquén. Parece un juguete, dice, pero lo enchufás junto al celular. Es biplaza esto, sí, claro. Mirá qué bonito. Está lindo. Te digo que es mucho más lindo que el que tiene la gente de Calf acá. Está lindo, tiene... está muy lindo. Qué bueno. Bueno, Gabriel, gracias. Muy buen fin de, me dice. Le mandamos un muy buen fin de semana también para Chelo. Y ya estamos para el cierre. Vamos a cerrar entonces con este tema. Lo buscó ya, lo encontró. Con Short Thorogood, malo hasta los huesos. Y vamos a cerrar porque son 12:56. Ya nos quedamos, nos dijeron hoy tenés que cumplir. Están con esto que se viene la nueva programación de música. Igual va a seguir, cuando nosotros terminamos, va a seguir rock internacional. Después va a haber clásicos a eso de las 15, puede ser, sí. ¿Y qué más? A ver, dígame, así le digo a los oyentes. Acá buscamos, ¿qué tenemos? Amplíeme eso. Acá. Eso, ahí estamos. Tenemos rock internacional, clásicos a las 15, 17 horas vuelve rock internacional y nacionales a las 19. Nacionales a las 19 y lentos otra vez, miren, lentos de 21 a 23, los lentos del 70, 80, 90 y 2000. La programación que le va a quedar para si quieren escuchar solo música, así que tienen. Nosotros terminamos el programa, van a seguir con rock internacional a las 15, después tienen 2 horas de clásicos, a las 17 vuelve rock internacional, a las 19 nacionales y luego a las 21 hasta las 23 lentos. Que vuelvan los lentos, pero bueno, ahí tienen lentos. Y después, bueno, está la programación nueva de la semana y seguramente van a estar subiendo las redes sociales de Radio City. Gente, vamos a cerrar con este temazo. Póngamelo un poquito, así lo escuchamos. Póngamelo, por favor, póngamelo. A ver. Sí, este es. Exacto. Ahora lo ponemos de cero. Gente, vamos a cerrar este sábado, 7 de agosto. 12:58 ya, nos vamos a despedir. Gracias a todos, a los que se suman, a los que envían su mensaje de apoyo. Ya estamos activos cada vez mejor, ya vamos mejorando. Le mandamos un saludo muy grande al gauchito también, al gaucho Gómez, que pasó un poco más jodida la enfermedad, pero la pasó. Ya lo sentimos bien, está con sus chistes, ha vuelto mejor que antes, el ave fénix, podemos decir. Y último mensajito que me dice acá, me dice Chelo, homologados para circular. Mirá, logramos. Bueno, muy bien, vamos a buscar info para el próximo sábado. Gracias a todos los que se suman, a los que están, a los que vendrán. Eso es todo por hoy. Será hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana acá en Radio City 104.1. Chau, póngalo de cero, por favor. Born. The nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad. Bad to the bone.